que gozo de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega. Gloria Patri et Filio Spiritu Santo. Sede sapiencia. Este ciclo de tres conferencias en torno al motu proprio Adquendam Fidem, como verán ustedes, ha sido pensado en ocasión de un documento del año pasado que es sumamente importante penetrar en su contenido. Vamos a dedicarle tres sesiones por la razón que verán enseguida. Este motu proprio del 18 de mayo de 1998, según consta por un artículo que escribió el secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe un poco antes de su promulgación, fue ocasionado. Ocasión concreta fue la reacción producida antes y después de la enseñanza de la Iglesia, que reiteraba cosas muchas veces dichas sobre la no aptitud para la ordenación, vaya, la no vocación para la ordenación sacerdotal y episcopal de las mujeres. Se salió un documento Carta Apostólica de 22 de mayo del 94, titulada Ordinatio Sacerdotalis, en que se afirma que, según la constante tradición de la Iglesia y la enseñanza reiteradamente hecha, se confirma, y esta vez el Papa lo dijo de esta manera: si bien la doctrina sobre la ordenación sacerdotal reservada solo a los varones, sea conservada por la tradición constante y universal de la Iglesia y sea enseñada firmemente por el Magisterio en los documentos más recientes, no obstante, en nuestro tiempo y en diversos lugares se la considera discutible o incluso se atribuye un valor meramente disciplinar. Una cosa que se manda, por ejemplo, la transdisciplina sobre el ayuno cuaresmal ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Una cosa que se puede cambiar, ¿verdad? Un valor meramente disciplinar a la decisión de no admitir a las mujeres a la ordenación. Pues en el futuro la Iglesia puede cambiar de parecer y disponer que se ordenen presbíteros y obispos a las mujeres. Por tanto, porque lo consideran discutible, con el fin de alejar toda duda sobre una cuestión de gran importancia que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia, en virtud de mi ministerio de confirmar la fe en los hermanos, y cita el Evangelio de San Lucas, declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno facultad para conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. Dice, por todos los fieles de la Iglesia, definitive tenentum, tiene que ser afirmado definitivamente. Bien, este es un tema importantísimo en el cual se empleó esta manera de decir, que esto el Papa lo enseña en virtud de su misión de sucesor de Pedro, pastor supremo de la Iglesia y que la Iglesia lo ha enseñado siempre, y ahora el Papa lo confirma como algo que por todos los fieles tiene que ser definitivamente sostenido. Ahora bien, el Código de Derecho Canónico del 25 de enero del 83 tenía dos cánones que voy a leer, que se refieren al deber de todos los fieles de profesar adhesión a la Iglesia y creer lo que la Iglesia enseña como teniendo que ser creído o sostenido. Decía el canon 750: por la fe divina y católica, con fe divina y católica, ha de ser creído todo lo que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida, tradicional, es decir, en el depósito de fe confiado a la Iglesia. Sea que haya sido propuesto como revelado por Dios, ya sea por magisterio solemne de la Iglesia, por el magisterio solemne de la Iglesia, ya sea por su magisterio ordinario y universal, y que se manifiesta por la adhesión de la totalidad de los fieles bajo la guía del sagrado magisterio. Todos, pues, han de evitar cualquier doctrina que sean contrarias a estas. Las doctrinas contrarias a esto, que tiene que ser creído con fe divina y católica, y que la Iglesia enseña como contenido en la Sagrada Escritura y en la tradición apostólica, lo contrario a esto es la herejía. Queda uno separado de la fe. Y el acto de adherirse a estas verdades así, enseñadas o definidas en actos extraordinarios y solemnes, es un acto de la virtud teologal de la fe. Y otro canon decía: hay que prestar un asentimiento religioso de la inteligencia y de la voluntad, aunque no sea de fe, a la doctrina que ya sea el sumo pontífice y al colegio episcopal enuncian en materia de fe y de costumbres, en el ejercicio de su magisterio auténtico, aunque no intenten proclamarla como un acto definitorio. Los fieles, pues, han de tratar de evitar lo que no conviene con esta enseñanza. Así como el que no cumple el canon 750, diríamos, el que hace lo que es hereje, el que no hace lo que dice este canon, no siente con la Iglesia, por decirlo con una expresión de San Ignacio. No tiene aquello depuesto todo juicio, ánimo aparejado y pronto para en todo obedecer a la verdadera esposa de Cristo nuestro Señor, que es la verdadera Iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia jerárquica. No siente con la Iglesia. Pero como que la Iglesia ha enseñado esto, auténticamente lo ha enseñado como verdadero, pero muchas cosas que enseña no da actos definitorios, diciendo el que niega esto es un hereje, esto está, ha sido revelado por Dios, tal cosa. Entonces, si la Iglesia no declara un hereje, nosotros tampoco podemos creer. Podemos decir, yo creo lo que la Iglesia me enseña, y creo que todo el mundo tendría que hacerlo, porque la Iglesia dice que hay que obedecerla y asentir a sus enseñanzas. Pero si la Iglesia no las propone como definiciones de fe, nosotros tampoco podemos entender que podemos tomarlas como definiciones de fe. Esto pondré ejemplos a lo largo de las conferencias, estas verdades enseñadas auténticamente, pero no definidas, serán la tercera conferencia, trataré de ellas. Hoy hablaré poco de esto, hablaré de las primeras. La verdad. Un canon, 833, enseñaba la obligación de una profesión de fe, hacer una profesión de fe recitando el credo mismo que tenemos en la misa, el credo largo, niceno, consciente, napolitano, y haciendo un juramento de fidelidad a la Iglesia por parte de una serie de cargos, desde obispos, párrocos, profesores de teología, rectores de seminario, superiores religiosos, mucha gente. Está mandado específicamente el canon este. Y el juramento, se había habido un juramento mandado desde Trento, después Pío X lo transformó en el juramento antimodernista, Pablo VI el año 67 lo acortó y dio una fórmula nueva, y el año, el código canónico se citaba, el código canónico que fue promulgado en el año 83, citaba la fórmula que había mandado el año 67 Pablo VI, que después de decir creo y profeso con fe firme todas y cada una de las afirmaciones contenidas en el símbolo de la fe, es decir, de citar entonces el símbolo niceno-constantinopolitano, decía, abrazo y mantengo también firmemente todos y cada uno de las enseñanzas que sobre materia de la fe y las costumbres la Iglesia ha definido solemnemente o ha afirmado en su magisterio ordinario, tal como las propone, se las propone como definidas, como dogmáticamente o como reveladas por Dios, las creo con fe teologal. Si las propone, como veremos en la segunda sesión, como conexas con la fe necesariamente y que deben ser sostenidas, las sostengo. Y especialmente todo lo referente al misterio de la Santa Iglesia de Cristo, los sacramentos, el sacrificio de la misa y el primado del Romano Pontífice. Este era el juramento que se estableció el año 67. Después se promulgó el Código de Derecho Canónico en que hay estos cánones. Pero, ante la duda surgida, ¿en qué quiere decir esto? Que tiene que ser definitivamente tenido por todos. Algo como la no ordenabilidad de las mujeres, por la no vocación de las mujeres al sacerdocio. Siendo así que no parece que sea una definición dogmática, diríamos, una definición de fe divina y católica. Ante la duda de esto, ¿qué es este carácter de certeza, de verdades que la Iglesia enseña definitivamente, pero no define como pertenecientes a la fe revelada? Y sobre la infalibilidad de los actos por los que enseña verdades de ese tipo, en 1889, se legisló de nuevo sobre el juramento, y a todos los que se les imponía el juramento que antes he leído, se les puso otro juramento, que añadía un párrafo nuevo. Y este párrafo, que era el segundo, no tenía ningún canon en el derecho canónico que correspondiese a este segundo párrafo. Este segundo párrafo, del que trataremos en la sesión próxima, habla de las verdades conexas con la fe, ciertas y propuestas infaliblemente por el magisterio de la Iglesia. Esto es la ocasión y el contenido. La ocasión es las dudas surgidas en torno a por qué la Iglesia podía decir que algo que no decía la Iglesia que perteneciese al misterio revelado, sino conexo con la constitución divina de la Iglesia, y que en virtud de su misión enseñaba como teniendo que ser por todos sostenido definitivamente. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser que la Iglesia proponga cosas que no dice que sean reveladas por Dios? El documento no llega a decir esto, pero que dice que hay que creer todos que es así. ¿Qué es esto? Y entonces se añadió al juramento este párrafo segundo, que veremos que habla de esto, y entonces se hizo el motu proprio, añadiendo los cánones que antes he leído, añadiendo en el canon 750, el relativo a las verdades divinamente reveladas, un segundo párrafo. Este segundo párrafo, cuyo contenido es lo que queremos en la sesión próxima, son estas verdades que la Iglesia también propone infaliblemente, no solo los dogmas de fe divina y católica, también los propone infaliblemente. También habla el Papa ex cátedra sobre ellos. También en su magisterio ordinario universal la Iglesia los propone como ciertas. Y aquí, esto es una cosa que se había dicho siempre, ¿no? Y que nunca había sido aclarado definitivamente en ese sentido. En este documento, ocasionalmente disciplinar, mandar sobre un juramento y poner de acuerdo los cánones con el juramento, se contiene la práctica de la fe de la Iglesia, como veremos después con el lenguaje de la propia nota aclaratoria, una aclaración doctrinal, un progreso teológico y doctrinal importantísimo, que por esto el padre Suñer ha pensado que sería oportuno dar estas conferencias. Por tanto, vamos a ver la intención de este documento y el alcance, la trascendencia que tiene. El documento, el motu proprio de Juan Pablo II, Attuendam Fidem, comienza con estas palabras: para defender la fe de la Iglesia Católica contra los errores que surgen, por parte de algunos fieles cristianos, principalmente de los que se dedican al estudio de las disciplinas de la Sagrada Teología, es decir, el jaleo ha venido sobre todo, principalmente, de teólogos. Cuando los que creen ser más sabios se equivocan más fácilmente, ¿no? Creen que no tienen por qué vivir de la fe del carbonero, que llaman, ¿no? O ser como todos los fieles, creer lo que la Iglesia dice, no, esto no. Y que son más sabios que el Papa y desde luego que los miembros y que los dicasterios romanos, y que son más sabios que el cardenal Ratzinger, y más sabios que los nuncios, y más sabios que todos los organismos que proceden a la canonización de un santo, etc. Estos teólogos pedantes, diríamos, tienen mucha influencia, más que los que no lo son, porque hay también muchas cosas en el mundo, espíritu mundano, propaganda, intereses políticos, etcétera, que hace que cuando un teólogo dice una cosa que no tiene derecho a decir y que es poner en duda la enseñanza del Papa, enseguida es noticia, que dicen ahora, y sale en todas partes, y si lo ha dicho en Holanda, por ejemplo, o en Alemania, donde suele haber bastante gente que dice esas cosas, en España también los hay, en Cataluña mucho, pues enseguida sale por todas partes del mundo. Y como que los que dicen estas cosas, con frecuencia son profesores de teología en sitios donde no deberían estar, y no deberían decir lo que dicen, pero lo dicen, y se hace enseguida el gran jaleo. Se pone en duda lo que el Papa ha dicho. Pues para defender la fe de la Iglesia contra los errores que surgen por parte de algunos fieles, principalmente los que se dedican al estudio de las disciplinas de la teología, ha parecido muy necesario a nos, cuyo oficio principal es de confirmar en la fe a los hermanos, los obispos, para que ellos confirmen en la fe a los fieles, que en el texto de los vigentes códigos de derecho canónico y el código de los cánones de las iglesias orientales, puesto todos los cánones de Oriente y Occidente, se añaden unas normas que expresamente impongan el deber de mantener las verdades propuestas definitivamente por el magisterio de la Iglesia, que se añada la mención de tales normas, con las sanciones que se añada a la mención de tales normas, las sanciones canónicas que se refieren a esta materia. Por tanto, la intención está muy clara, y yo no tengo que inventármela, he leído el primer párrafo, introductorio. Por tanto, noten bien. Un documento de este tipo, que es un añadido de un párrafo segundo a un canon de la Iglesia Occidental y a un canon de las Iglesias Orientales Unidas a Roma, no es, trasciende el acto meramente disciplinar, porque se refiere al deber de profesar la fe, a lo que tienen que jurar los profesores de teología, los superiores de seminarios, de los obispos, para mantener viva la fe del pueblo de Dios conforme a Cristo, para confirmar la fe de los hermanos, lo hace el Papa. Por tanto, la trascendencia es muy grande, porque el desarrollo de este texto, de una forma ejercida, supone y confirma unos aspectos muy centrales del misterio de la Iglesia como depositaria de la verdad divina. Para entender mejor esta trascendencia, me parece que conviene observar una cosa importante. Todos hemos oído decir que el Concilio Vaticano I, en 1870, definió dogmáticamente el carácter infalible del magisterio pontificio cuando habla ex cátedra. Pero no, esto lo hemos oído decir. Yo voy a leer la definición del Concilio Vaticano II, por una razón, porque hemos oído decir esto y muchas veces me había ocurrido a mí, y he comprobado, hablando de cuestiones teológicas con amigos y sacerdotes y compañeros de trabajo apostólico, que es una cosa que viene de nuevo, lo que ahora la Iglesia ha puesto en claro, clarísimamente. Viene de nuevo a lo que voy a decir. Solíamos pensar que una definición ex cátedra infalible es cuando el Papa define un dogma de fe, ¿verdad? Yo he oído decir, Dios me perdone, por ratio. La infalibilidad del Papa, el carácter infalible de un acto pontificio, se da pocas veces. En el siglo pasado se definió la Inmaculada Concepción de María, y en este siglo la Asunción de María por Pío XII, 1950. El que dijo esto se quedó tan tranquilo, y los que le oyeron completamente desorientados. Porque entonces quiere decir que carácter de magisterio infalible, de acto definitorio, no ha habido más que estos dos. Lo cual, como vamos a ver, especialmente en la segunda conferencia, es falsísimo. Hay muchos actos definitorios, muchos, muchos. Cuando se interpreta la ley moral, etc. Lo explicaremos el día próximo. Pero la Iglesia habla ex cátedra el Papa y habla infaliblemente el magisterio ordinario universal. En todo lo que unánimemente de todos los siglos y del desarrollo creciente de la luz de la Iglesia, a medida que se surgen nuevas necesidades, ha sido enseñado cómo firmemente a tener por todo el mundo, que no es opinable. Como decía Pío XII, algunos creen que como que las encíclicas en sí mismas, como tales encíclicas, no son actos ex cátedra, no se supone que una encíclica tiene actos solemnes y extraordinarios. Lo que dicen ellas no tiene que ser acatado. Se equivocan porque del magisterio ordinario también se dice lo que el Evangelio dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Pero dice más cosas. En las encíclicas muchas veces se reafirma y se recuerda algo que, por otra parte, ya consta que pertenece a la fe de la Iglesia, pues no faltaba más. Una encíclica sobre un centenario de un concilio mariano habla de la historia de San Cirilo y de Nestorio y del concilio de Éfeso, pero de paso repite toda la dogmática católica sobre la encarnación y sobre la concepción virginal y sobre la virginidad perpetua y maternidad divina y evidente. Lo que se obtiene en encíclicas muchas veces pertenece a la fe. Y sí, tratan los papas en una encíclica, en sus actos, dice, no una encíclica, en una locución pública que se promulga en acta apostólica series después. Si tratando de propósito los sumos pontífices de una cuestión hasta entonces discutida, pronuncian una sentencia, para todos es patente que desde aquel momento aquella doctrina no es de libre discusión. Esto lo dice Pío XII en la Humanae Genere. Afirmación importantísima. Por tanto, si los sumos pontífices en sus actos dirimen una cuestión que se está discutiendo entre teólogos, y dirimen y dicen esto está, se discute esto pero está mal discutido, esto es así, aquella cuestión no es de libre discusión. Han ejercido su autoridad infalible y debe ser definitivamente sostenido lo que el Papa así haya definido, lo cual, cuando es así, consta claramente, evidentemente. El Concilio Vaticano I no definió que el Papa es infalible cuando solemnemente y ex cátedra define que algo pertenece a la fe revelada, no, y que tiene que ser creído con fe divina y católica. No definió solo esto. En una historia documentadísima sobre el Vaticano I, pude estudiar eso con todo detalle, se estuvo cuidando la redacción, que no pareciese que se definía la infalibilidad del Papa solo en materias de fe divina y católica cuya contradictoria es la herejía, sino en todas aquellas cosas que los papas manifestasen, hablando como papas, dirigiéndose toda la Iglesia en el ejercicio de sus funciones de padre y pastor, y en enseñar que una cosa tenía que ser así tenida para mantener firme la fidelidad a la fe y a la vida cristiana. Y se puso esta fórmula. Se definió que el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, que la gente también nos hace un lío, una cosa que no. Esto es, cuando haciendo su oficio de pastor y doctor de los cristianos, define por su suprema autoridad apostólica que una doctrina sobre la fe y las costumbres debe ser tenida, tenenda, no, no pone creída, pone tenenda. La fórmula que ha empleado el Papa en lo de la debe ser tenida por la Iglesia Universal, por la asistencia divina que le fue prometida en la persona del bienaventurado Pedro, goza de aquella infalibilidad de que el Redentor Divino quiso que estuviese provista su Iglesia al definir doctrina sobre la fe y las costumbres, y por tanto que las definiciones del romano pontífice son por sí mismas irreformables, y no en virtud del consentimiento de la Iglesia, no ex consenso Iglesia, porque los católicos liberales, que estaban muy indignados con Pío IX, que inspiradísimamente e infaliblemente condenó y definió muy bien lo que era el liberalismo, que condenó, el cual ahora estamos respirándolo como el aire normal de nuestra vida, y es una cosa que es, conmueve la fe desde su raíz y prácticamente anula la vida cristiana, la hace imposible. Y aquellas condenaciones que me decía a mí, y lo escribió el padre Francisco Segarra, insigne jesuita, muy sólido, que la encíclica Quanta Cura, de 8 de diciembre de 1964, tiene todos los caracteres de una definición ex cátedra. Y es evidente, basta leerla, y leerla a la luz de la definición del Vaticano I. El Papa, con cuanto cuidado y perseverancia pastoral, se preocupa del bien de las almas, haciendo de pastor, y para que los lobos no devoren el rebaño, enseña una serie de verdades absolutamente conexas con la fe, fundamentales en la fe, conexas con la fe o en el mismo fundamento en la esencia de la fe, es decir, que Dios no abdica de su divinidad y de su gobierno del mundo, el universo, solo hay uno, todo poder en el mundo legítimo viene de Dios, solo hay uno que sea rey del universo, Dios es el magnus omnes, rex magnus super omnes Deus. Esto es de fe. Esto es de fe, y sobre esto se funda la visión del mundo que el señor que enseñaron todos los papas, siempre que lo han tratado de propósito, y que se institucionalizó en la fiesta de Cristo Rey, etcétera, etcétera. Pues el Concilio Vaticano I definió como de fe divina y católica que el Papa es tan infalible como la Iglesia cuando la Iglesia define sobre la fe y las costumbres. Y la Iglesia define sobre la fe y las costumbres no sólo cuando dice que una cosa está en la Escritura o en la tradición, sino que está necesariamente conexa con lo que está en la Escritura y en la tradición, necesariamente conexa. Y que si se deriva aquello, se derriba toda la fe cristiana, como son, lo explicaremos el día próximo. Pero quiero decir que la infalibilidad se definió en toda la seriedad de lo que el Papa habla como Papa y enseña para bien de la Iglesia, haciendo de Papa. Evidentemente un libro de autor privado, firmado por el que es Papa, una entrevista radiofónica, una conversación en un avión, todo eso no es enseñanza, es cátedra. Un discurso al jefe de un Estado despidiéndose de una visita en el aeropuerto no es una enseñanza, es cátedra. No habla como Papa a la Iglesia, sino que habla como Papa al presidente de Francia, al presidente de Cuba o al presidente de Polonia. Y allí puede decir disparates. No digo que los haya dicho, pero no me importa. Si los hubiera hecho, me quedaría tan tranquilo. Que Dios le perdone, porque sobre todo por el lío de los teólogos, hay gente que cuando el Papa dice una cosa confusa, lo consideran como un dogma de fe. Y cuando reitera lo que siempre la Iglesia ha enseñado, dicen, todavía sigue con ideas conservadoras que le inculcaron en sus tiempos, ¿no? Como Pablo VI cuando enseñaba admirables enseñanzas, que no querían que enseñase ninguno de sus aduladores, los montinianos, que no eran los fieles al Papa Pablo VI, eran los montinianos que esperaban de él que dijese lo contrario de lo que decía. Y cuando decía lo que tenía que decir, decían, el Pablo VI piensa muy bien, pero es cobarde, y se deja frenar por el sector conservador de la curia. Y todo este lenguaje político está continuamente manipulando a los fieles y dejando que no pensemos nada. Yo por eso hago estos comentarios con toda libertad, pero la esencia de mis conferencias es la lectura, ¿eh? Que los errores vienen principalmente de los teólogos, lo comienza diciendo el Papa. Por tanto, lo que hoy tenemos que dejar aclarado es el primer orden de verdades. Hay verdades que se definen como reveladas o se enseñan como reveladas, cuyo contrario es la herejía. Hay verdades que se definen como necesariamente conexas con la fe, cuyo contrario es un error en doctrina católica. Y hay verdades que son las opuestas, que son las que la Iglesia enseña auténticamente sin darles el carácter a los actos de magisterio definitivo, definitorio, mejor dicho. Y su contrario es no sentir con la Iglesia, no fiarse de la Iglesia que está asistida por el Espíritu Santo y que guía a la Iglesia. No hacer aquello que decía San Ignacio, debemos siempre tener, para en todo acertar, que lo blanco que yo veo creer que es negro, si la Iglesia jerárquica se lo determina. Y no hacer aquello, todavía más amplio, que es la regla primera, que dice, debemos tener ánimo aparejado, preparado, y pronto, pronto. No, si tarde, ay, a cuanto menos, pronto. Para en todo obedecer a la verdadera esposa de Cristo nuestro Señor, que es nuestra Santa Madre Iglesia jerárquica, decía San Ignacio. En este documento hay una nota ilustrativa firmada por el cardenal Ratzinger y el secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que dice una cosa muy importante. Aunque el término Iglesia legítimamente, en cuanto es sinónimo del pueblo de Dios, significa todos los fieles, en este tipo de documentos y cuando se define la infalibilidad de la Iglesia, se habla de la Iglesia que enseña, de la Iglesia jerárquica, de la jerarquía de la Iglesia. Se habla del episcopado y del papa. y no de los teólogos, perdonen los teólogos, y no de los teólogos. Se habla del Papa y de los obispos. Se habla del Papa y de los obispos. Un testimonio de la fe de la Iglesia es que la totalidad moral de los fieles, guiada por el Espíritu Santo, asiente a lo que la Iglesia jerárquica enseña, más que los teólogos. Y esto es el sentido de la fe del pueblo cristiano. Pero aquí no hablamos del sentido de la fe del pueblo cristiano, sino de los actos de enseñanza jerárquica, de los actos de magisterio. Y hoy vamos a tratar de que tenemos que creer con fe divina y católica. Con un acto de la virtud teologal de la fe. Todo aquello que la Iglesia, se entiende jerárquica, aquello que es contenido en la Sagrada Escritura y en la tradición, es propuesto por la Iglesia jerárquica, que se contiene en la tradición, y es propuesto por la Iglesia jerárquica como divinamente revelado. Así lo dice el Vaticano I. Con fe divina y católica se ha de creer todo aquello, todo esto. Quiero hacer una advertencia también. Todo aquello que está contenido en la Sagrada Escritura y en la tradición, es decir, en el único depósito de la fe, y que la Iglesia jerárquica propone como divinamente revelado, no vayamos con el truco. Yo, como que sé mucha Biblia, veo que en la Biblia hay cosas que la Iglesia nunca ha enseñado. Me quedo con la Escritura. Esto es protestantismo. O por lo menos el jansenismo de Kirchner. Pues no, señor. La Iglesia enseña, aunque no sea noticia, enseña siempre, y lo va desarrollando y lo va iluminando, enseña lo que está contenido en la Sagrada Escritura y en la tradición. Más, no sabemos qué está en la Escritura, así como decía San Agustín, anticipándose 1000 años a los protestantes, que él no podía creer solo en la Escritura, porque solo por la tradición de la Iglesia sabía quiénes eran los evangelistas. Yo tampoco puedo creer en la Escritura y en la tradición, diciendo, lo estudié en los santos padres como teólogo positivo, lo estudié en la Escritura. Y si yo lo entiendo, veré que esto es de fe, aunque los papas lo ignoren desde el siglo XIII. Como dicen los que dicen que la entrada del aristotelismo en la escolástica se paganizó la fe cristiana. Cosa que, ahora decía Lutero, ahora es de moda entre los católicos. Pues no, señor. Si yo encuentro una cosa en la Escritura, me parece encontrar una cosa en la Escritura que no está en la enseñanza pontificia y de los concilios de Trento y el concilio, es que me he equivocado yo. Porque el intérprete del depósito son los sucesores de los apóstoles. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. De alguna manera sabemos lo que dice la Escritura, por lo que la Iglesia dice que la Escritura dice. Y la Iglesia está asistida por el Espíritu Santo para remover interpretaciones falsas, hermenéuticas inadecuadas, y para reafirmar interpretaciones contenidas en la tradición de la Iglesia, leyendo los Evangelios. Bien. Pues decimos que tiene que ser creído con fe divina y católica lo que está contenido en el depósito de la revelación, y que la Iglesia jerárquica, el magisterio, propone como revelado por Dios. Lo propone de dos maneras. En su magisterio ordinario y universal, o por un acto explícito y solemne definitorio. Aquí hay que decir una cosa muy importante. Mirad, las cosas que están enseñadas por la Iglesia en su magisterio ordinario universal como reveladas, los teólogos dicen que se la censura, la nota, es que son de fe divina y católica. Y las que han necesitado que sobreviniese en un concilio ecuménico o en un acto pontificio una definición extraordinaria y solemne, han necesitado esto porque han sido puestas en duda entre el pueblo cristiano, porque ha habido herejías que las han negado y se ha querido problematizar sobre ellas, por ejemplo, los siete sacramentos en Trento, la doctrina de la justificación, la doctrina del purgatorio, y curiosamente la doctrina de Concepción Inmaculada de María, que no la veían claro los teólogos, la veían claro los franciscanos y no la entendían los tomistas, y qué le vamos a hacer, una cosa muy curiosa. En siglos en que la Iglesia no llegó a definir la Inmaculada Concepción de María, pero fue alabando la doctrina, aunque prohibiendo que los que la profesaban llamasen herejes a los que la ponían en duda, y prohibiendo más enérgicamente todavía que los que la dudaban llamasen herejes a los que la enseñaban. En todo ese tiempo, que yo conste, que me conste a mí, no hay sociológicamente presencia de la opinión no inmaculista en la sociedad civil que llaman ahora. Las universidades, los gremios, las ciudades, todos creían en la Inmaculada Concepción. La patrona de muchas cosas, patrona de Monsa Cervera, patrona de muchas cosas. O sea que hay algo misterioso en el sentido de la fe del pueblo de Dios, algo misterioso. Pero ahora lo que nos interesa es notar esto. Hay cosas que la Iglesia define y cosas que no ha tenido que definir nunca, porque entre el pueblo cristiano y entre los obispos no han sido dudadas. Un gran teólogo catalán, Padre Xiberta, carmelita, en un libro suyo, su Introducción a la Sagrada Teología, publicado en Barcelona en el año 64, decía así: el magisterio ordinario ofrece un argumento eficacísimo en las cuestiones teológicas. Más aún, en cierto aspecto, es un argumento, en cierto aspecto, más eficaz que el solemne. Hasta cierto punto. Pues en verdad es apto para patentizar la evidencia de las verdades, por cuanto el magisterio solemne, las más de las veces, se ejerce porque se han tenido que superar dudas y dificultades. Las más de las veces, no siempre. La Asunción de María se definió para dar gloria a María y para satisfacer la piedad de los fieles, porque no había polémica. En serio, los teólogos que dudan la Asunción de María son los que niegan la virginidad y la maternidad divina y la divinidad de Cristo y la resurrección del Señor, y eso no son teólogos, sencillamente, aunque sean profesores de teología, no son teólogos. No se ha dudado nunca. Ciertamente, en las supremas verdades dogmáticas, la ausencia de actos de magisterio solemne puede tenerse como máximo argumento. Voy a poner un ejemplo que hace al caso de lo que estamos tratando hoy. Miren ustedes, en el Concilio Vaticano I se tuvo que definir que el Papa en su magisterio es infalible. ¿Por qué se tuvo que definir? Porque durante siglos no lo afirmaban, lo dudaban y tendían a negarlo. Casi todos los obispos franceses, por ejemplo. De otra razón es porque desde el concordato de Francisco I, que los obispos los presentaba la corona se guardaba muy bien de presentar a ser obispos de Francia gente que se hubiese comprometido en sus escritos muy explícitamente en favor de la infalibilidad de la Santa Sede, y no fuese que después si hubiese un conflicto entre la Iglesia y el Estado, les saliese rana y no pasase lo que pasó con Luis XIV, que tuvo todo el episcopado francés de su parte en un conflicto gravísimo con el Papa Inocencio XI, que dirigió una carta a los obispos franceses diciendo, y realmente el deseo de Inocencio XI se cumplió, dice, quiera Dios que las generaciones futuras ignoren lo que ha ocurrido entre vosotros. Y lo han ignorado, porque esto lo encontré en Pastor, pero no lo he oído comentar nunca. Que ignoren lo que ha ocurrido entre vosotros. Que todos los pastores de la Iglesia francesa no hayan estado al lado del sucesor de Pedro, sino al lado del poder civil, al lado de lo que el rey pretendía ilegítimamente y anticanónicamente, un control de las diócesis francesas, conflicto de las regalías. Dice que lo ignoren, quiere Dios que lo olviden, para que no sea eterno, permanente baldón de ignominia para la nación francesa. Y si ustedes lo piensan bien, ha ocurrido esto, porque esto a lo mejor es la primera vez que lo oyen decir, que un papa escribiese a todos los obispos franceses diciendo que ahora Dios que las generaciones futuras ignoren la actitud que habéis tenido, dejado solo. Y podía hablar así, porque aquellos obispos, ninguno se hizo protestante por esto, ¿no? Aguantaron la porra y después se reconciliaron con la Iglesia, que no les exigió la profesión de la infidelidad del papa, pero sí la retractación de los actos de la Asamblea, que había declarado doctrina de la Iglesia de Francia la negación de la infalibilidad. Esto el Papa exigió, que se tuviese por nulo. Y sin declarar hereje lo que habían dicho, ni considerar todavía definido lo que enseñó el Vaticano I, pero tuvieron que tragarse la corona francesa y el episcopado francés la aceptación de la declaración de que reconocían que era nulo el acto de la Asamblea de 1682. Pues bien, aquí tienen una cosa muy notable. El Concilio Vaticano I tuvo que definir que el Papa es infalible. Pero bien, ¿y cuándo se ha definido que los concilios son infalibles? Pues nunca. Nunca. Pues no faltaba más. Los concilios definieron la consustancialidad del Verbo con el Padre, la divinidad del Espíritu Santo, la maternidad divina de María, la verdadera naturaleza humana de Cristo en la dualidad confusa de las dos naturalezas, la pertenencia de la naturaleza humana a la hipóstasis divina única en el quinto concilio, la verdadera existencia de una voluntad humana en Cristo en el concilio del 680, la licitud por el final del concilio de Trento. Quien dudase que los concilios son infalibles es lo que hizo Lutero. Pero es tan perteneciente a la conciencia de la Iglesia en su magisterio ordinario y universal, que los concilios ecuménicos, cuando hacen un acto solemne de definición, son infalibles, que esto nunca ha tenido que ser definido. En cambio, era tan claro que el Concilio Vaticano I definió la infalibilidad del Papa, y lo aceptaron mucha gente que les dolió mucho que se definiera. Una cantidad notable de obispos se fue. Para no estar en el concilio, escribir una carta colectiva al Papa, muy respetuosa, diciendo que no querían darle el disgusto, como si fuese una cuestión personal de Pío IX, de votar en que no, pero que ellos tampoco querían votar que sí, y se fueron. No les sancionaron por haberse ido, hicieron ridículo, los que estaban allí votaron todos, menos uno, que enseguida pidió perdón, votaron placet. O sea que la infalibilidad de los concilios era bastante clara para que tuviesen que tragarla las naciones que tenían tradiciones nacionales, como el feudalismo en Austria, en Alemania, el galicanismo en Francia, contrarias a la infalibilidad del Papa. Y es lo que me decía a mí mi maestro Padre Orlandis. Han ido las cosas muy mal con el modernismo y con tantas corrupciones de doctrinas políticos, sociales y bíblicas y todo eso. Pero ¿cómo estaría la Iglesia si no se hubiese definido la infalibilidad del Papa en 1870? Si sabiendo esto se dejó de lado actos tan claramente definitorios como la quanta cura, como la pascendi de Pío X, absolutamente claro como un acto ex cátedra, que trata de todo el sistema de verdades filosóficas, con esas, con la fe. Si se pone en duda lo que dice la pascendi, se viene abajo en nuestra cabeza la Trinidad y la Iglesia y la transubstanciación eucarística y la misa y la inmortalidad del alma y todo, no queda nada. Y la existencia del hombre como ser personal. Porque el modernismo es el agregado de todas las herejías, pues el pandemonium de todos los errores filosóficos. Como lo ha dicho ahora esto, de que toda la doctrina equivocada de la teología modernista viene de la falsedad filosófica en que se sostiene. Lo dice Juan Pablo II en la encíclica Fides et Ratio. Pues bien, por fin han citado otra vez la Pascendi, encíclica admirable. Admirable y definitiva, definitoria. Bien, pues ¿cómo estaríamos si no, si así se lo han creído los que han querido creerlo y otros muchos han hecho enviar a otra parte o han hecho ver que no se enteraban cuando no han dicho que era una atrocidad que se ha dicho todo eso? Cuando se cuenta la verdad hay mucho odio, y cuando los papas son fieles a su tarea, y cuanto más lo son y más enseñan según verdad, peor lo pasan. Si alguna vez parece que callan, entonces se les alaba de que ya no son como Pío, no Pío X, ¿verdad? Perdonen la atrocidad. Yo si fuese papa, si viese que me alaban, me asustaría mucho. Porque lo evangélico es que el que se alaba la verdad lo pasa muy mal en este mundo. Esto es al pie de la letra del evangelio. Y está en la declaración de las virtudes heroicas de Pío IX. Está declarado que mostró su fidelidad a la Iglesia soportando la hostilidad de los enemigos de la fe y habiendo sido, como decía Juan XXIII, el más amado y el más odiado de los papas del siglo de la edad moderna, más amado por los fieles, el más odiado por los enemigos de la Iglesia y por los fieles, entre comillas, que deseaban conciliarse con el espíritu del mundo. Pero bien, entonces ven ustedes, la Iglesia muchas cosas no las tiene que definir, sino que las enseña en su magisterio ordinario universal. Esto es admirablemente explicado en la nota doctrinal ilustrativa, y con eso termino. Dice, número 9, el magisterio de la Iglesia enseña una doctrina que ha de ser creída como divinamente revelada, primer párrafo, o sostenida de una manera definitiva, segundo párrafo, con un acto definitorio o no definitorio, o no definitorio. En caso de un acto definitorio, se define solemnemente en virtud de un pronunciamiento ex cátedra, por parte del Romano Pontífice, con intervención de un concilio ecuménico. En el caso de un acto no definitorio, viene enseñada infaliblemente una doctrina por el magisterio ordinario universal de los obispos dispersos por el mundo en comunión con el sucesor de Pedro. Tal doctrina puede ser confirmada o reafirmada por el Romano Pontífice, aun sin recurrir a una definición solemne, declarando explícitamente que pertenece a la enseñanza del magisterio ordinario universal con verdad divinamente revelada. Consecuencia, cuando sobre la doctrina no existe un juicio en forma solemne de una definición, pero esta doctrina, que pertenece al depósito de la fe, es enseñada por el magisterio ordinario universal, que incluye necesariamente el del Papa, tal doctrina se ha de entender como propuesta infaliblemente. En su magisterio ordinario la Iglesia es tan infalible como en su magisterio extraordinario. La declaración de confirmación o reafirmación por parte del Romano Pontífice, en este caso, no es un nuevo acto de dogmatización, sino el testimonio formal de una verdad ya poseída e infaliblemente transmitida por la Iglesia, con una nota preciosa que voy a terminar con ella. Téngase en cuenta que la enseñanza infalible del magisterio ordinario universal no se propone sólo por medio de una declaración explícita de una doctrina que ha de ser creída o ha de ser sostenida definitivamente, sino que también está expresada mediante una doctrina implícitamente contenida en una praxis de fe de la Iglesia, derivada de la revelación. Por lo mismo, la no ordenación de las mujeres en la praxis de la fe de la Iglesia está siempre vista como algo recibido de la tradición apostólica. Por eso, en su momento, podría llegar a ser definida como de fe. De momento se ha definido como conexa necesariamente con la fe. Y por lo mismo necesaria para la salvación eterna y atestiguada por una tradición interrumpida. Tal enseñanza infalible resulta objetivamente propuesta por el entero cuerpo episcopal, entendido no sólo en sentido necesariamente sincrónico, no todos a la vez, sino diacrónico. Siempre en cada siglo sale alguno que lo dice y ninguno lo contradice. Además, la intención del magisterio ordinario y universal de proponer una doctrina como definitiva no está, por lo general, ligada a formulaciones técnicas de particular solemnidad. No tiene que ser una definición dogmática en una bula, que es eso, el máximo documento pontificio. Se podría hacer una definición de fe divina y católica, o de conexa con la fe divina y católica, como decía Pío XII, en una locución en que, con clara intención de decirlo la Iglesia entera, se dirimiese una cuestión que discute. Basta que esto resulte claro, por el sentido de las palabras empleadas y por su contexto. Esto sí, nadie tiene que dar nada por enseñado definitivamente que no conste. Pero es que tampoco puede jugarse con formulismos de no es una bula, no es un tal cosa. Por ejemplo, el Concilio Vaticano II declaró que no intentaba dar ninguna definición. No es un acto solemne, sino de magisterio ordinario. Lo que pasa es que en el Concilio Vaticano II no hay derecho a que las muchísimas cosas que dice, por ejemplo, reitera hablar de la Santísima Trinidad o de María Virgen Madre de Dios, los sacramentos de la Iglesia o del Espíritu Santo, las muchísimas cosas que dice, que consta por toda la tradición de la Iglesia, que pertenece al dogma, a la fe revelada. No, el Concilio no definió nada, hombre, no definió nada, enseñó muchas cosas que están en toda la tradición de la Iglesia, y las cosas que añadió, las añadió sin acto definitorio, y tienen que ser asentidas de la manera que fueron dichas. Por ejemplo, la declaración de libertad religiosa tiene que ser entendida de tal manera, doctrinalmente, que no se contradiga, sino que se mantenga íntegra la tradicional doctrina católica, que explicaremos el día próximo. Un deber de las sociedades hacia la única religión verdadera, que es la Iglesia de Jesucristo. Esto lo dice el Vaticano II, que pone esta palabra tan nefasta ahora, integram, tradicionalem, doctrinam catholicam. Mantiene íntegra la tradicional doctrina católica. Esto lo dice la declaración práctica de libertad religiosa, que es una de las menos definitorias, diríamos, porque la de Iglesia todavía se titula Constitución Dogmática y casi todo lo que dice está ya definido, claro, sobre todo la dogmática eclesiológica y cristológica. O sea que en el Concilio Vaticano muchísimas cosas pertenecen a la fe, no porque el Concilio las diga, sino porque las reafirma, las repite y las dice, como cuando un párroco predica muy fielmente en ocasión del día de Pascua, la resurrección del Señor, él no define que Cristo resucitó, lo enseña como es su deber. ¿Me explico? Pues el Concilio Vaticano II enseña muchas cosas que son de fe divina y católica. Gracias por la atención. El tema es muy sencillo, si se mira bien, pero como que se ha complicado con la historia, no hay más remedio que meterse en vericuetos. Yo sentiría mucho haberles complicado la vida. Repetiré en la segunda sesión lo reafirmado en esta, y en la segunda tenemos que decir muchas cosas que no son de ordinario conocimiento. Lo que hoy he dicho que no es de ordinario conocimiento son dos cosas, pero son certísimas: que la infalibilidad del Papa y la de la Iglesia no se refiere solo a lo que nos enseña como divinamente revelado, sino a lo que nos enseña definitivamente como necesariamente teniendo que ser sostenido para respetar lo divinamente revelado. ¿Me explico? Por ejemplo, mire, en un concilio se definió la inmortalidad del alma. Si no se hubiese definido nunca la inmortalidad del alma, sería una verdad antropológica, diríamos, filosófica, ¿verdad? Conexa necesariamente en el dogma de la vida eterna. Claro, si es que el alma no es inmortal, hombre, ¿qué haces tú con el cielo? ¿Me explico? A principios del siglo XVI, porque había en Padua unos heroístas muy ilustres, se puso de moda entre la aristocracia veneciana, que negaban la inmortalidad del alma para seguir la interpretación de Aristóteles y de Averroes, pues en el Concilio V de Letrán tuvo que definir la inmortalidad del alma contra los neoaristotélicos, como dice el Denzinger. Bien, pero si no se hubiera definido no pasaría nada. No sé si me explico, del alma inmortal han hablado todos los santos padres y sin ella no se entendería nada de los evangelios, ni de los profetas, ni de los salmos. ¿Me explico? Aunque el tema, la inmortalidad del alma humana, no es un tema bíblico, es un tema antropológico, metafísico, filosófico, pero es una verdad filosófica conexa con la fe. ¿Me explico, no?